El día 8 terminó el tope de todos contra todos por equipos del Campeonato Femenino Sub-17 de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol para 2016. El equipo coreano ocupó el podio del primer lugar en el grupo C y se presentará en los topes de la siguiente etapa.